expresiones adversas que hoy en día ustedes llaman emociones y cuyo proceso fue causado por la herencia nefasta de Satién y por el inmenso sufrimiento que ustedes pasaron y vivieron. Sabemos también que no es posible eliminarlas puesto que ya son parte de la naturaleza humana, pero sí podemos transmutarlas nuevamente en sentimientos, regresándolas a ser parte del sentimiento universal, o sea, de la naturaleza ayapliana. Cuando llegamos a este planeta, todos nosotros veníamos de la dimensión secundaria, éramos réplicas del Creador, sutiles, diáfanas, claras y muy leves. Los circuitos de nuestro cerebro funcionaban a la perfección y nada alteraba el fluido de las energías pensamientos. Nuestros sentimientos universales estaban intactos y las zonas del cerebro funcionaban a partir de la cuarta zona. Las zonas 1, 2 y 3 fueron creadas por ustedes en la realidad exterior. 1. Zona 3, causa y efecto, falta de amor. El diccionario define la involución como el conjunto de modificaciones regresivas que sufre un organismo o parte de él, con disminución de su forma, de sus funciones y de su vitalidad. El término se usa en matemáticas y en geomorfología con significados específicos. La involución senil, en cambio, es el conjunto de modificaciones regresivas que el transcurso de los años impone al organismo. Nos referimos a la acción de envolver, es decir, de refugiarse u ocultarse dando vueltas sobre sí mismo, o más exactamente en dirección hacia adentro, in. Así en latín involvere significa en rigor hacer caer rodando, arrollar, amontonar. La imagen perfecta de la involución es la crisálida que se envuelve, que se oculta en su pegajoso tegumento. El término involución se usó especialmente como opuesto de revolución primero, y de simple evolución después, términos que parten del supuesto de que el camino obligado es hacia adelante. Es curioso que léxicamente revolución e involución son casi sinónimos, porque en ambos casos se trata de envolver de nuevo o de dar vueltas en torno a sí mismo, re, o de un movimiento hacia adentro. En cambio es un claro opuesto de evolución, porque este término significa exactamente desenvolver algo que está envuelto u oculto, sacarlo hacia afuera. Esto fue lo que les ocurrió, ustedes involucionaron y formaron causas que hasta hoy en día están recibiendo los efectos. Las causas que formaron influyeron considerablemente en el organismo holográfico, porque este no pudo avanzar en su tecnología y se estancó en su elevación. Los circuitos quedaron aprisionados, envueltos y ocultos, girando en sí mismos en un círculo vicioso, amontonando las energías pensamientos sin dejarlas fluir o crecer. De esta forma ustedes procrearon una zona en la holografía que no existía, abrieron una puerta dimensional inexistente en el universo, sus holografías comenzaron a reflejar una realidad despejada por el exterior y las energías.